odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Envalentonadas. El entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado. Cuando crees que el día termine. Pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Y bienvenidos todos a esta gran mentira que solemos llamar viernes y que nos dijeron y nos contaron y nos enseñaron que era diferente, pero no, al final descubrimos que es igual, igualita al lunes, pero mucho más divertido. Y como ya saben, este es un programa en tono de Valen, así que le voy a dar la bienvenida y los buenos días a mi hermosa compañera Valentina Machado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Valela Salvia? Bien, muy bien. ¿Sabes? En este momento tomándome un delicioso mate. Che, qué día, hay que decirlo, ¿verdad? Gran día. Programa número 28 de Envalentonadas con un terrible solazo afuera. Viernes 15 de noviembre, entonces estamos arrancando esta nueva mentira. Vamos a saludar enormemente y agradecer a quien está en los controles en el día de hoy, que es nuestro querido amigo Sanfer, siempre rompiéndola, siempre firme, y mandarle un beso y un abrazo especialmente a nuestra queridísima amiga Lucía R. Novellino, que además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quiero decir que Sanfer la rompe en todos los ámbitos de la vida, pero ahora precisamente está como rompiéndola con el ranking de camisas, flasheras y con onda del verano. Así que ojo porque va a arrasar. O sea, Sanfer es el uno en el ranking de la persona que tiene mejores camisas. Ahora estaría bueno hacer un ranking de las camisas de Sanfer, cuál es la mejor y la peor. Ya lo vamos a hacer. Lo haremos. Bueno, además queremos agradecerles a todos y todas ustedes que están ahí del otro lado viernes a viernes, que siempre nos escuchan, nos comparten, nos comentan y todo eso, porque ya saben que si no esto no tendría sentido. Así que gracias y les contaremos nuestras redes para que nos sigan escribiendo, nuestras redes virtuales, porque ya saben que nuestra red social favorita la dejamos para el final. Es verdad. Si quieren escribirnos un mail, lo pueden hacer a través de envalentonadasradiopedal@gmail.com. Si quieren redes virtuales de estas que tienen como más comentarios y fotos y me gustas, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. En las tres redes nos encontrás como Envalentonadas. En Facebook como Envalentonadas Radio Pedal. Instagram, Twitter, Envalentonadas. Twitty, ya me estoy pisando las cosas. Y después, obviamente, tenemos todas las vías de comunicación de esta gran casa que es Radio Pedal. Así es, Radio Pedal también tiene sus redes virtuales que son enelaire@radiopedal.uy, el mail, y en Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como Radio Pedal Uy. Y ahora sí, nuestra red social favorita es la dirección de nuestra casa, que como siempre les invitamos a que vengan, se acerquen, toquen timbre y nos conozcamos, que es San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Es verdad, se pueden arrimar a San Salvador 1510, los vamos a recibir. Siempre va a haber alguno o alguna de nosotros o nosotras en este lugar con una gran sonrisa. Y además, ya de paso, si se vienen, charlamos, te ves un programa en vivo, te tomás alguna birrita que también siempre hay, un mate, y podés recorrer este espacio, que como ya saben es un espacio muy grande y que compartimos con otros colectivos. En este momento estamos conviviendo con Colectivo Catalejo, Colectivo Boñato, Cooperativa Subte. Estamos también con la compañera Azul Cordo, que es trabajadora independiente, y además se están por sumar algunos otros proyectitos que se vienen de a poquito con timidez, pero que en breve ya están acá. También convivimos con el coro Rapsodia, que es hermoso llegar los martes acá a Radio Pedal y una por ahí se olvida que está el coro y de repente unos cantos emergen del sótano y es como maravilloso. Es rarísimo porque y es como algo celestial, pero que viene del inframundo, ¿no? Porque está en el sótano, pero divino, hermoso. Bueno, todas estas personas y colectivos con las que convivimos, nada, la pasamos muy bien, compartimos un espacio, trabajamos juntos, nos conocemos, charlamos, intercambiamos. Y si vos querés, si tu proyecto quiere, también podés venir a vivir acá con nosotros y a compartir el espacio. Así que cuando te arrimes, podés recorrer, todavía quedan algunos espacios libres, los cuales podemos compartir con ustedes y ahí sí armar la propia comunidad, porque si estás vos, seguro que esto está bueno. Bueno, y ahora les vamos a contar, o a pasar en realidad, a invitarles a un evento en realidad que se va a hacer unos días de esta semana, que está enmarcado en la Semana de la Cultura Libre, que está sucediendo desde el lunes hasta el sábado, y pasaron también actividades por acá por Radio Pedal, hay varios colectivos amigues que están participando, y les queremos invitar particularmente a Mo Vida, que es el primer encuentro de mediactivismo feminista del Uruguay. Va a ser en el Centro Cultural de España y en el Cabildo hoy y mañana, 15 y 16 de noviembre. Y bueno, está organizado por Media Red, Creative Commons y Ártica. Es verdad, tiene varios ejes de trabajo este encuentro. Va a ser de arte, cultura, feminismo y transfeminismo, cultura libre y acceso digital, democracia y coyuntura política latinoamericana, espiritualidad, amistad y apoyo mutuo, territorios, medio ambiente y derecho a la ciudad, medioactivismo, comunicación alternativa y cultura de red y campañas de comunicación feministas. Todos estos son los ejes de laburos que son un montón, son amplios y bueno, son por demás interesantes, ¿verdad? Total, sobre todo para los momentos que estamos pasando y viviendo ahora, así que está buenísimo encontrarnos para charlar y pensar sobre esto. Para inscribirse y tener más información sobre el evento pueden entrar a mediaactivismo.uy y bueno, eso, como les comentábamos, todo esto sucede en el marco de la Semana de la Cultura Libre, que también pueden buscar en Facebook, asimismo, Semana de la Cultura Libre, y les van a aparecer todas las actividades que hay unos toques reinteresantes también, está buenísimo apoyar estas movidas de estos colectivos que vienen militando eso mismo, la cultura libre hace un montón de tiempo en nuestro país. Sí, es verdad, viene, hay una banda que me tremenda gusta jauría. Mucho, Tremenda Jauría, tocan mañana, no, perdón. Hoy viernes en el Centro Cultural de España, tal vez después mismo de esta, con de esta actividad con Anorgasmia, va a estar buenísimo, así que están invitadas. Sí, terrible toque de terribles bandas, así que arrímense al Centro Cultural de España. Bueno, y después de esta invitación tenemos como la invitación más importante para hacerles. Piensen ahora, imagínense así visualmente, una tarjetita de cumpleaños de esas de los 90, con colores, globos y bicicletas, que dice, te invito a mi fiestita de cumpleaños de 4 años de Radio Pedal, que se llama El Pinchazo. Y de eso entonces vamos a estar hablándoles el día de hoy, de nuestro hermoso cumpleaños, El Pinchazo. Así que nuestro programa hoy es el programa especial Pre-Pinchazo. cambiará mi vida desde esta noche, no quiero ese día más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado, él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. Bueno, de esto se trata, de fiesta, de fantástica, fantástica fiesta. La fiesta que se viene. Es tan importante y nos gusta tanto que le vamos a dedicar un programa entero. Fíjense, ¿quién ha dedicado un programa entero a una fiesta? En Valentonadas. En Falentonadas, como dijo Dino Faurio por las redes sociales. Ahí nos mandó un abrazo. Porque vamos a hablar justamente de esto. Del concepto de autofestivo. ¿Qué es ser autofestivo? Que es ser radiopedal, básicamente, ¿verdad? Que es nuestra esencia. Le vamos a estar contando qué es todo lo que va a pasar el día sábado en Salud Pública, que es donde va a ser el pinchazo. Les vamos a contar también, bueno, un poco qué música vamos a escuchar. Vamos a escuchar mucha música en el día de hoy. Mucha música de la que seguramente también escuchemos el sábado. Y vamos a estar charlando también sobre Ahora Sí Te Escucho, que es el proyecto de Radio Pedal, que trajo 8 bandas que pasaron por este estudio y van a estar tocando también el día sábado. Hoy sí lo que tenemos, vale, es una verdad. Sabemos que el viernes es mentira, sabemos que no odiamos los lunes, que odiamos el capitalismo, sabemos que el entretenimiento es político, sabemos que la mayoría de las cosas que nos rodean están disfrazadas, pero lo único que sabemos que es verdad es que mañana se va a pasar muy bien. Fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti. Bueno, y como ya saben, acá en Envalentonadas nos encantan las palabras, y si bien no tenemos hoy directamente la etimología de la palabra fiesta, pero la podríamos googlear, sí les vamos a contar un montón de formas que hay para referirse a una fiesta. Capaz que te dan ganas de ir a una fiesta y justo se te borró de la mente la palabra fiesta y no sabes cómo expresar qué es lo que querés hacer. Bueno, acá te vamos a pasar un montón de sinónimos para referirte a una fiesta, como por ejemplo festividad, festejo, festival. Esto sirve mucho para jugar un tutti frutti. Sí, estén total. Atentos porque, o sea, si un día vos te toca... Igual es raro porque no hay tal categoría, ¿no? No. Sería como forma de llamarle una fiesta, pero puede ser. Pero hay muchas. Es como el programa que hicimos de drogas. Sí, total. ¿Cuántas maneras hay de llamarle a la cocaína desde el lunfardo? Pff, millones. Bueno, con la fiesta pasa lo mismo. Acá viene una seguidilla de palabras con J. Que te morís. Jaleo, jarana y juerga. Jaleo no la tenía, conozco jadeo, que es la fiesta que hacen acá. Jadeo, pero no, el jaleo es como que te jalea, te mueve. A moverte. Y juerga es buenísimo. Me voy de juerga, me parece una cosa fantástica. Porque además como en la sonoridad de la palabra está esto de tiras todo, la mierda un poco, ¿no? Juerga, se va todo. En jarana es muy simpática también. Después tenemos esta que me encanta, la pachanga. Es la pachanga es me linda. Hace pensar un poco en esta banda, ¿cómo es? Ah, bueno, no me sale ahora. Que no me gusta mucho que me la traiga a la mente, pero está bueno. Me suena, hay una canción de Mano Negra, ¿puede ser? No, Mano Negra me gusta. No, pero es pachanca. Bueno, es algo así, parecido. Bueno, no importa, sigamos la otra palabra. La otra muy parecida, también muy buena, es parranda. Yo parranda... Esa está asociada a la gira, me parece a mí, está ¿no? asociada a la gira y está asociada a mí, a veces me pasa la palabra copetín. Parranda y copetín, ¿no? Como una frase, ¿sí? No sé, como de que... algún lado habrá salido. Sanfer la prueba, se ve que Sanfer también la escuchó. Si te vas de parranda, generalmente copetín. Hola, buen día, Sanfer, saludos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, bien, entonces en realidad la asociación es de hecho, más que de palabras. Si te vas de parranda, hay copetín, de hecho están porque unidas. Copetín como escabio, dicen. Como escabio. Una copa. Claro, yo imaginaba como un copetín, como un saladito de estos tipo que hay en las fiestas chetas. Y que no me asociaba que irte de parranda, tipo, claro. Termines comiendo un cosito y súper. Se le llama así, tipo tomando un martini con una aceituna y un jesuita al lado. Che, qué parranda, chicos, soy. Rarísimo, estaba en un casamiento estaba. Bueno, después tenemos esta súper aburrida conmemoración. Bueno, pero viene bien, porque lo que hacemos en realidad en este pinchazo es conmemorar no solo nuestros 4 años de vida, sino todas las cosas que hemos hecho en nuestros 4 años de vida, y más allá de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado juntos y juntas, ¿no? Que es la cuestión de todo esto. Sí, totalmente. Ese es el motivo por el cual festejamos, para que se me trancó la computadora. Esta es re linda y a mí me suena como algo pegajoso. Agasajo. Sí, es como hacerle algo especial a alguien, ¿no? Tipo. Claro, lo estás agasajando. Bueno, en el pinchazo los queremos agasajar. Vengan a ser agasajados. Es un verbo para conjugar. Yo agasajo, tú agasajas, él agasaja, vosotros agasajáis. Agasajades podría ser el nombre de una banda, boludo. Agasajades. Bueno, después tenemos velada, está también muy de alta alcurnia. Es muy alta alcurnia, pero ojo, no sé si es que yo quiero relacionar todo porque estoy contenta porque viene pinchazo, porque hoy hay sol y estoy como muy motivada. ATR. Pero veladas claramente, sin haber buscado la etimología, debe venir de, por lo menos es familia de la palabra velas. Sí. Y yo les voy a decir que en este pinchazo va a haber velas. Sí. Y aparte es re lindo como juntarte con amigas y que haya velas. Y de todo tipo de velas, hay que decirlo también. Va a haber velas y no es el cuadro de fútbol. Va a haber velas, así que va a ser también una velada, ¿por qué no? Sí, sí, en Radio Pedal andamos en bici y estamos cerca de las velas. Y estamos cerca de las velas. Esta no la conocía, no sabía que existía. Verbena. Me suena re, tipo, algo de Italia, como... Para mí... De hecho, hasta lo asocio a la iglesia, no sé por qué. Verbena. No sé de dónde viene. A mí me suena española. O sea, no española originariamente. Siento que he escuchado personas de España decirlo. Claro. Bueno, me voy de verbena. Bueno. Me voy de verbena. Pero Emma, no sé... si lo estás escuchando... Sí, por favor, Emma, Raquel, alguien que nos confirme que efectivamente en España se use o no, o todo lo contrario, nos desconfirme. Después, bueno, celebración. Celebrate, ¿verdad? Oh yeah, alright, celebrate. Todos conocemos el tema. Bueno, después decirle baile a una fiesta está bien, pero eso en realidad es porque no es la acción. Para el baile. Es la acción que realizás en tal fiesta. Aunque hay gente que va a los bailes y no baila. Es verdad. Yo curtí muchas veces porque yo soy del interior, ya no sé cuántas veces lo dije en este programa, y la insignia pegada a la frente, y no había otra cosa para hacer, había que ir al baile. Había que ir al baile. Yo también cuando vivía en el interior íbamos al baile y yo no bailaba. De lo cual me arrepiento enormemente. Porque si yo hubiera bailado todas las veces que fui a esos bailes... Hubiese pasado mucho mejor, seguro. Hubiese sacado muchas más cosas para afuera. Empecé a bailar ya más de grande y bueno, nada, también lo disfruto como si tuviera 15. Pero perdí bailes. Dejé bailes sin bailar en el pasado. Bueno, qué romántica. Sí. Por todos aquellos bailes sin bailar, este sábado venía el pinchazo. Bueno, después tenemos esta, me encanta, Agite, esta es re de agite. La cumbia. Agite igual es mucho más genérico, ¿no? Porque un, sí, agite puede ser un toque, todo. Puede ser muchísimas cosas. La farra es buenísima. La farra es muy linda, la farra es linda, tiene mucho que ver también con la gira para mí. Porque me voy de farra, también. Es tipo, esto se va para largo, ¿eh? Es como la juerga, ponele. Es como la juerga, ¿no? Es voy al bar, me tomo una y vuelvo, ¿ves? Me voy, no sé cuándo vuelvo. Me voy de farra. Ese es el agite. Vacilón es maravillosa. Esa, denota mucho tiro de pasos. Swing, denota hombro moviéndose, cadera, vacilón. Sí, había, a mí me quedó la palabra vacilón enganchada de algo horrible. Y es, ¿vieron la serie de Big Bang Theory? Sí. ¿Vieron que el personaje principal, Sheldon Cooper, cada vez que hace un chiste dice bazinga? Sí. Y se ríe. En la traducción del español de España, dice vacilón cada vez que hace un chiste. Y es tipo, ¿what? No. Porque además Bazinga no tiene, no hay manera de traducirlo. Muerte, o sea, a los doblajes en cualquier tipo muerte de a los idioma. Doblajes. Y vos sabés que la palabra vacilón, por esa maldita traducción, me quedó... Te trae a Sheldon. Me trae a Sheldon no fuera nada, de contexto. Nada que tenga menos que ver con una fiesta que Sheldon Cooper, además. Todo lo contrario es Sheldon Cooper. De té, tomando té en pijama, te miras. Bueno, esta sí es muy española, la que viene ahora. Que es Reventón. Reventón es buenísima. Porque no solo es, esta fiesta va a ser larga, sino que me voy a dar contra todo, o sea, no hay, en la pera nos hace Santi de afuera, no hay dos lecturas. Yo salgo y salgo fuerte. No esperen nada de mí esta noche. Y la última es muy linda. Nunca la había escuchado, ni si me hubiese ocurrido que estaba asociada a fiesta, y es Carrete. Carrete. Y me da también como a esto de... una gira larga, como salimos de Carrete y vamos viendo qué pasa. Carrete. Se usa mucho en Chile, es como muy del lunfardo chileno. Cuando fui a Chile, en un momento voy a una parte que se llama Elqui, Valle del Elqui, se me había ido, y voy a un camping. Y en el camping me dicen, bueno, me explican las instalaciones del camping, y me dicen, pero, bueno, nada, te tengo que decir antes de que te instales que este es un camping muy Carrete. Vos elegís si te quedás o no, pero realmente Carrete. Yo miraba a la mujer y decía, ah, bueno. ¿Qué? ¿Sacan fotos? ¿Cuál es la movida? Cosen. Y me quería decir eso, que era un camping fiestero. Claro, fiestero, iba a haber joda toda la noche. Nivel Dios, no se dormía en ese camping, efectivamente me quedé. La pasé muy bien dos días y me fui a otro para dormir. Al tercer día me fui a dormir al camping que seguía. Pero Carrete, entonces, una palabra que significa fiesta, agite, reventón, juerga, jerga, festividad, festejo, jarana, parranda, conmemoración, agasajo y todo lo que acabamos de decir, que se resume en una sola palabra, que es pinchazo. Quiero mandar un gran saludo y gracias a nuestro compa Seba Penny, que me sacó la espina. Era Vilma Palma la banda que yo estaba intentando decir, y con las pocas pistas que di, adivinó y me mandó un mensaje. Así que sí, Penny, gracias. Esa misma, Vilma Palma. Penny tiene una conexión especial con Envalentonados. Hay una especie de wifi que va directo de estas cabezas a las de Penny, y Penny entiende todo. Me gusta mucho el final de este tema de Gloria Carrá. Hay que descubrir todo. Rafaela. ¿Cómo le dice? Gloria. Ya estuvimos en discusión. Gloria Carrá es una actriz argentina. Rafaela Carrá es esta cantante tenemos italiana. Como el trío entreverado entre Gloria Trevi, Rafaela Carrá y Gloria Carrá, y se nos mezcla todo. Y Sanfer, después cuando llegó, sumó otra Gloria Estefan, que ya tipo se fue de nacionalidad, se fue de estilo musical, se fue de todo, pero también se nos entrevera. Valentina Lasalvia, por favor, yo quiero saber qué es esto que vengo viendo en las redes, que también ayer escuché. En el cierre de Ahora sí te escucho, que escuché y hablé, en realidad era yo mi mismísima conductora y a la vez auditora. ¿Qué significa ser, como dijo Dino Fabri en las redes sociales de Radio Fedal, autofestivo? Me siento como que me están tomando examen, ¿viste? Valentina Lasalvia, sí. Lea la definición. Ser autofestivo significa, Valentina Machado, que no necesitamos nada más que a nosotros mismos para hacer una fiesta. Porque tenemos autonomía de diversión. Qué lindo concepto. Somos autónomes en diversión. Totalmente. Y esto no es autobombo. Y no es que nos hagamos una fiesta a nosotros mismos porque nos creemos genial. Sino que nosotros mismos hacemos fiestas para celebrarnos y celebrar a todos los que nos acompañan. Y somos parte de esa fiesta. Y somos la fiesta. Así que... Y bueno, hablando de fiesta, nada. Llegó, ya está. Viene gente envalentonada a nivel, ya es sábado a las 10 de la noche y esto recién empieza. Pero bueno, un poco de eso que contaba Vale se trata entonces. Somos quienes gestionan y somos también quienes disfrutan de esta fiesta. Y somos fiesta, en general, sin mucha laraca, ¿verdad? Sin grandes despliegues de glamour, sin grandes boas de plumas. No creo que ninguno use una boa de pluma. Bueno, parece que acá nos están llevando la contra. Bueno, sí, a Pablo le quedaría muy bien. Alguien que no solo menea 9:30 del viernes, sino que además estaba pensando en gestionar una boa de plumas para llevar ese día. Pero bueno, eso es lo que somos. Somos una fiesta entre amigos, somos una fiesta entre amigas, una fiesta con ustedes que nos escuchan, con ustedes que vienen, con ustedes que nos apoyan. Es una fiesta para sentirse cómodo, para pasarla bien, para intercambiar, para ocupar un espacio juntos, para divertirnos, para bailar, para hacernos chistes, también para discutir de política, si quieren cada uno hacer espacio como más le guste. La idea es que sea un espacio justamente libre, libre. Nadie te va a decir qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que tenés que dejar de hacer. Hay algunas cosas que sí te vamos a decir que no hagas, más adelante te las vamos a contar, y allá me acusan de ser Ortiva, pero nunca Ortiva, siempre... Ay, no me salió. Mire, Pavo, como vos, que lo estaba aprendiendo. Siempre en Ortiva, nunca Ortiva. Sería bien. Al revés de lo que se dice comúnmente. Pero bueno, esa es la idea. La idea es que te sientas tan, tan cómodo como para ser feliz. Dos cosas quiero decir. La primera, que en la fiesta podemos hacer todo eso que dijiste. Y además, me parece importante como resaltar este lugar de poner el cuerpo en la resistencia también. Y encontrarnos bailando y pensando a la vez y acompañándonos para estos tiempos que corren ahora. Y lo otro que quiero decir a todas las personas que quieran que vayan a ir al pinchazo, es una advertencia, pero muy linda nada más, que la primera vez que vi al colectivo entero de Radio Pedal fue en una fiesta y no me fui nunca más. Así que vayan sabiendo eso, ¿está? Así son las fiestas de Radio Pedal. Thank you. vacilón, lo dicho. Qué rico vacilón. Acá empezaron a surgir otras cosas relacionadas con vacilón. Cada uno en su casa sabrá qué se le viene a la mente cuando decimos vacilón. Pero lo que estábamos escuchando era qué rico vacilón. Ha quedado muy claro porque tiene un estribillo como bastante repetitivo. Y es de Orquesta Aragón de Cuba. Alto swing. Si les quedaba alguna duda de que era cubana la canción. Era cubano el vacilón. Estábamos acá en la cabina bailando. Metiendo pasos. No se puede. Este es de esos temas en los que si estás sentado y no mueves el hombro, no tenés corazón. Total, estás muerte. Directamente. Directamente. Pero bueno, volvimos para decirles cómo se llamaba Star Banda. Es casi como Starbucks, pero en banda. Un nuevo concepto. Y para contarles que nos vamos a ir a una tandita mínima y a la vuelta vamos a seguir, además de escuchando música relacionada con la fiesta, les vamos a contar ahora sí más datos duros sobre el pinchazo que se viene este sábado. Tandita y volvemos. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Vuelto y les contamos que nos fuimos escuchando una canción muy bella que se llama Bogotá y es de La Payara, que es, no sé si decirle banda o proyecto, porque la verdad es que no sé quién está detrás de eso, pero son colombianes y están muy buenos, así que les recomiendo buscarlo. Muy bien, y así nos íbamos, pero volvíamos escuchando Hollywood de Gorillaz y fue el momento donde a Sanfer le cayeron los lentes negros y empezó a celebrar. Mandarle una especial dedicación de esta canción a nuestra queridísima Lucía de Renovelino, que le gusta mucho. Sí, le mandamos un beso y un abrazo grande a Lucía de Renovelino, que a mí, yo estoy manija, porque me dijeron que va a tener una participación bastante, todo lo que tiene que ver con estelar el día del pinchazo. Pero antes que nada, y hablando de estelares y participaciones, le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima compañera que está con nosotros en el estudio, Paola Melgar. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, estimadas estelares. Estelares. ¿Cómo está? Hay una banda. Embalestelares. Que se llama Estelares. Embalestelares. Bueno, la Pao está acá con nosotros porque obviamente forma parte de este gran colectivo que saca adelante este proyecto y que saca adelante el pinchazo. Además, hay que decirlo, es un colectivo que trabaja en comisiones de diferentes tipos y tamaños e intensidades incluso, y justo mis dos compañeras en este momento. Todo lo estás que rodeada que... porque Lucía también, ¿eh? Uy, todo lo que tiene que ver con Paola Melgar, Valentina La Salvia, Lucía R. Novelino, son parte de la comisión eventos. ¿Qué les estoy diciendo? Si sale mal, no vayan a reclamarles a ellas, es responsabilidad de todes. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que se viene laburando todo para esto que se viene. Y Paola, querías Ya que estabas comentando lo del trabajo en comisiones, es interesante contarle a la gente por qué un medio de comunicación horizontal y cooperativo tiene una comisión eventos, ¿no? Es como la parte más más rara a la hora de ver qué tipo de comisiones hay en este colectivo. Bueno, esta comisión eventos se encarga justamente de organizar todo lo que tiene que ver con la movida cultural que nosotros pregonamos desde Radio Pedal. Entonces, más allá de que sea una comisión sumamente divertida y que nos estemos abocados 100% a lo que son las jornadas de más lúdicas y recreativas, estamos en pro también de generar espacios para una movida cultural acá en nuestra casa, y sobre todo esta una vez al año en la fiesta anual del Pinchazo, que es la fiesta anual de Radio Pedal, que es el Pinchazo puntualmente. Entonces, desde eventos estamos abocados hace tiempo en la organización de este evento particular. Pinchazo, entonces, como fiesta anual. Pausa, respiren. Pausa para pensar. Respiren, piensen. Todos, Sanfer, vos también, por favor. ¿Qué es un pinchazo? ¿Qué significa un pinchazo? ¿Qué les trae? ¿Como símbolo de qué? Como símbolo de romper algo para que empiece lo nuevo, como esto de generar el quiebre, todo lo que se va generando dentro de un globo a lo largo del año, lo que vas creando, lo que vas haciendo, va aumentando, de repente pinchás todo para que explote, para que avance, no como para deshacernos de eso, sino que es una explosión, es esto de... Que se expanda. Exacto, me encantaste. Eso es el pinchazo. Es una excelente definición, eso es el pinchazo. Bien, no es un desinflarse. No, jamás. Lento, jamás. Despacito, haciendo ruidito con el globo. No, es un ¡pum! Explosión, expansión. De golpe, o sea que todas aquellas partículas que estaban dentro del globo van en el aire. Uh-huh. Entre todo, están acá alrededor. Claro, iba generando nuevas aglomeraciones de cosas que van a dar pie al pinchazo del año que viene, porque es como inclusivo, vamos generando cada vez más, y este año, cuando hagamos el pinchazo, es de 4 años de trabajo. O sea, explota todo. Yo le diría que en el momento de la explosión, no sé, avisamos un ratito antes, 8 menos 10, hagan así, tápense los ojos, porque 4 años de acumulación que explotan. Bien, ¿qué es? Para mí estamos como adentro de quemar la casa. Este es nuestro segmento, que es ese donde destruimos algo para que vuelva a renacer, a construirse de alguna manera. ¿Y qué cosas son las que se pueden pinchar? Porque no todo puede pincharse, ¿verdad? Algo de madera, no hay manera de pincharlo. No, sí. Está bien. Hubo como un scratch. Está scratch. Es interesante que plantees esto a esta hora de la mañana, Valentino Machado, porque uno tendrá que pensar que cuando pinchamos vamos a algo que va más allá de lo material. Entonces todo se puede pinchar, porque es inmaterial. Estas reflexiones me estoy muriendo acá. No, para, es como si yo digo, me pinchó el globo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, me pinchó el globo es una expresión que no va a estar en la filosofía de lo que es el pinchazo. Perfecto. No usen el hashtag me pinchó el globo para la fiesta. Me pinchó el globo es porque no fuiste al pinchazo. No entendiste la consigna. La consigna del pinchazo no es pinchar el globo. No es, esto no se puede hacer, qué bajón, esto no le salió. No, la idea, la consigna del pinchazo es ir potenciado, envalentonado, me sale variopinto, porque tenía que decirlo. Te tomó el espíritu. Palabras que hay que usar. Hay que usar. Para hablar de Radio Pedal. Entonces vas ahí y te llenás de energía en esa explosión. O sea, el pinchazo te va a nutrir de todo lo que fue el laburo de estos 4 años, pero voy a ir empezando para atrás. Lo que fue militantes a la calle, lo que fue los plenarios itinerantes, lo que fue todo lo que tiene que ver con las jornadas culturales acá, músicos, teatro, poetas, cine, quiero seguir diciendo cosas y no me estoy dando cuenta. Ferias. De libros, de ropa. Gente acá reunida pensando cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Y no es en el bar acodado, es en Radio Pedal. A veces parece lo mismo, pero no lo es. Y todo eso empieza a generarte dentro de vos, dentro de tu organismo, una energía que empieza a hacer ruido y te empieza a mover. Y te vas de acá, de cualquiera de esos eventos, y te encontrás con otro núcleo de gente y la querés traer para acá. Porque acá pasan cosas. Y esas cosas que pasan acá en Radio Pedal van a explotar en el pinchazo y todo aquel que esté ahí danzando y bailando la música que va a ver maravillosa, se va a ir radiante, irradiado de energía. Eso es el pinchazo, nada de pinchar. Se va a ir con un pedacito de Radio Pedal. Claro. ¿No? Eso que explota y cae. De la piñata. Si vos estás abajo mientras cae, te lo llevas en el cuerpo, te lo llevas adentro. Sí. Y lo más lindo que ustedes lo mencionaron en el bloque anterior es que el pinchazo es un espacio para compartir con todos aquellos que han hecho posible que todo esto sucediera. Porque si uno organiza un evento, planea una jornada y la gente no acompaña, todo eso cae, no funciona. Y sin embargo, nosotros hemos tenido el gran... honor de poder recibir a muchísima gente en nuestra casa y en cualquiera de las actividades que hemos hecho, y esa gente es la que quiere ir a festejar con nosotros. Es como el cumpleaños cuando van a saludarte y lleva a la gente, no porque tiene que ir a tu cumpleaños, sino porque quiere ir, por eso va a estar ahí. Y la que nosotros queremos que venga también, ¿no? Para agradecerles por eso mismo que decías. Total. Precioso todas estas reflexiones de corte filosóficos, políticas y sociales, pero yo quiero data ahora. Porque la gente dice, está divino esto. ¿A dónde voy? Estoy para abrazarles a todos ahora mismo, pero ¿a dónde voy? Si quiero que me caiga una parte de Radio Pedal encima. Y tenés que ir a FFSP, Federación de Funcionarios de Salud Pública, Arenal Gran 1665, esquina Paysandú. ¿Cómo estuve, Valentina Machado? Una belleza. Ya sos parte de este campo académico social donde las siglas... son la cabeza. Se desglosan, de además, ¿eh? Se pone la sigla y se desglosa. Fue de memoria, hay que decirle a la audiencia que no leyó absolutamente nada. No leyó y no dijo, no fue por la fácil que ahí en Salud Pública. No, claro. No, va para ahí, para Salud Pública. ¿Dónde están las ambulancias estacionadas? No, señores, esto tiene nombre y tiene apellido. Y número de puerta. Y es una federación de funcionarios, que también es importante decirlo, porque no es un espacio de Salud Pública X, sino que tiene que ver con su gremio, con su sindicato, donde los trabajadores y las trabajadoras se reúnen también a intercambiar. Y además, bueno, prestan, dan el espacio para que la gente haga fiestas. FFSP, sábado. ¿A partir de qué hora ustedes me dirán? A las 8 de la noche ya está empezando todo. Ahí es donde arrancamos una prueba de sonido, empezamos con el abrir las puertas para que la gente se pueda ir acercando y empiece a disfrutar la fiesta desde el inicio. Una fiesta larga, porque son 4 años, hay mucho para festejar. ¿Le podemos decir un reventón? ¿Una jarana? ¿Cuál era la que... parranda, ¿no? Había uno que sonaba más largo que fiesta. Ay, tengo que volver para que ande así, igualita. Bueno, entonces, a las 20 se empiezan a abrir la puerta, empiezan a pasar cosas levemente. Si yo voy a las 20 y pienso darlo todo, y estoy hablando de mi posta, de mi balita, nada, voy a necesitar en el medio... algunas cosas de comer y beber. ¿Con qué me puedo encontrar? Como es costumbre en todos los eventos de Radio Pedal, vamos a tener una cantina deliciosa que va a cubrir todos los gustos. Van a tener desde chorizos al pan, deliciosos, de una cooperativa de San Jacinto que nos hizo el auspicio en esta parte del pinchazo, a quien vamos a agradecer como corresponde en breve. Vamos a tener tartas, pizzas, cerveza, vino, refrescos, agua gratis, siempre, como en todos nuestros eventos. Y hay que hidratarse, chiques, es muy importante. Ahí está, no sé si me estoy olvidando de algo. Tortas dulces, saladas. Sí, y más cosas para tomar, no solo vino y chela. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Fernet, gin. Lo que pidas. Lo que necesites, ahí beberaje va a estar. Beberaje variopintos y envalentonados. Exactamente. Bueno, así vamos a poner un cartel pero en la barra. Si me dejas hacer esta pequeña aclaración, en el espacio de FFSP, Federación de Funcionarios de Salud Pública, tiene en la parte de arriba una azotea que es la parte en la que todo aquel que quiera disfrutar de la noche, el aire libre, va a tener ese espacio que es maravilloso, donde va a estar el parrillero, que es, también va a estar sonando música allí. O sea, que van a haber varias fiestas en una. Perfecto, una cosa hermosa. ¿Alguien sabe algo del tiempo? Perfecto, va a estar. Perfecto, va a estar. Nos encargamos de todo. Pensé que me iban a dar una respuesta de tipo, sí, se mide en segundos, minutos, horas. Pero no. Bien. Acá la gente de eventos cuando dice, ya sabe para dónde va. Gente seria que entiende de tiempos. Perfecto. ¿Qué va a pasar temprano? Bueno. A las 8 abren las puertas y ahí yo con qué me voy a encontrar. Porque si llego, me pones cumbia de una para bailar. No hay problema, como... bailas. Sí, pero me agarrás como de sopetón, me gustaría una entradita. Yo, a mí me parece que cualquiera que llegue a la puerta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública va a recibir lo que esté sucediendo con toda la energía. Pero igual te voy adelantando, Valentina Machado, que arranca el pinchazo con el cierre de lo que es uno de los grandes proyectos de Radio Pedal, que es Ahora Sí Te Escucho. Capaz que el público de Envalentonadas no sabe de qué se trata, pero ese proyecto de Ahora Sí Te Escucho nace en el colectivo de Radio Pedal con la intención de dar voz a los artistas emergentes que no se escuchan en las radios convencionales, en la que sintonizás y apurada podés escuchar la música que ellos deciden que vos vas a escuchar. Nosotros, teniendo este espacio de comunicación, decidimos darle un lugar a todos aquellos artistas que no tienen ese lugar tan fácil, de tan fácil acceso. Para eso pensamos en un proyecto de programa radial donde vinieran artistas, tocaran su música, nos contaran de cómo había sido todo su proceso creativo y después esa música siguiera sonando en nuestra radio y cerrar con un toque en vivo de esos artistas. Lo planificamos, es un equipo enorme de gente que trabajó en este proyecto y nos presentamos en el Fondo Nacional de Música. El Fondo Nacional de Música, el FONAM, apoyó este proyecto en algunas partes, no 100%, fue un apoyo parcial, pero fue apoyo en fin. Y comenzamos con un llamado abierto y ahí fue nuestra primera gran sorpresa, que tiene dos ribetes interesantes. En ese llamado se presentaron más de 60 artistas, y no solamente de Montevideo, de todo el país. Eso nos dio a nosotros la luz de dos cosas. Primero, que la confianza de que era un buen proyecto. Y lo segundo es la necesidad de que existiera ese proyecto. Esto es espacio de autobombo, no es quemar la casa, ¿no? Es un espacio nuevo, es autobombo. La sartén por el mango 2.0. Forever. Cuando tuvimos esa respuesta tan alta de más de 60 artistas nacionales con ganas de y con la necesidad de que existiera ese espacio, bueno, ahí empezó como la parte más ardua de todo el proyecto porque no podíamos abarcar a los 60, que aprovecho en este momento para agradecerles a todos ellos. Entonces se organizó un jurado que tuvo la tarea, creo que más difícil de todo el proyecto, que era seleccionar a de esos 60 a 8 para participar de este programa. Esa tarea fue, creo que, complicadísima. La mejor parte fue hacer el match entre las selecciones de todos los jurados. El jurado estaba compuesto por gente de diferentes ámbitos del espectro artístico. No solamente había músicos, sino que había gente relacionada con programas musicales, gente muy, pero muy vinculada con la música, desde un lugar muy sensible, a artistas de todo tipo. Y ellos se reunieron en una mesa después de un trabajo personal, de haber escuchado las 60 propuestas, y empezó una tarea difícil. Yo estuve ahí como veedora de lo sucedido, debo decirlo, y además escuchando a los argumentos que se daban de por qué sí este artista. Y ahí surgió ese listado de ocho artistas que pasaron por el programa y que el sábado, a partir de las 8 de la noche y hasta medianoche, van a estar tocando en vivo. Van a estar tocando en vivo, así que buenísimo, nos podemos arrimar hasta ahí, que además los podemos escuchar, quizás ya los escucharon, y si no los podemos escuchar en Radio Pedal, ya están todos los programas de Ahora Sí Te Escucho, con las entrevistas a cada uno de estos artistas y artistas, porque hay uno que es una dupla. ¿Verdad? Por eso lo dije a veces. No crean que me equivoqué. ¿Y el trío? ¿Lo que eran tres? Artistas. Esa es la otra. Es uno de cinco, la banda de cinco. La banda de cinco la dejamos para el programa que viene, pero nos pasamos de hora, si no. Y hay programa después. Pero bueno, www.radiopedal.uy. Hay una pestaña, que dice, ahora sí te escucho. Vos le das clic ahí y podés encontrar las entrevistas a ellos y a ellas. Y además la música. Además, como nos contaba Pau recién, va a estar sonando la playlist. Y el broche de oro, la red social. Anda a verlos. Les ves la cara, lo conoces, ves su expresión cuando canta, qué es lo que está haciendo. Podés hablar. Che, qué bueno, qué lindo este tema. ¿Cómo lo compusiste? ¿Cuándo? Así como nos gusta hacer a nosotros con la gente, pila de preguntas. Bueno, vos también lo podés hacer en vivo y en directo. Le voy a decir un par de cosas más y de datos fuertes de Radio Pedal, del pinchazo, para tener en cuenta, y después capaz que podemos hablar una por una un poquito, saber cuáles son las bandas que van a participar. Antes quería decirles que invitaciones pueden retirar anticipadas acá en Radio Pedal, pueden retirar en el bar Finisterre, pueden retirar con cualquier pedalero o pedalera de confianza. Escribe el mensajito. Necesito una entradita, estoy para pinchar todo, venite, vamos a pincharla. Me quiero bañar de la explosión de Radio Pedal. Quiero necesito recibir una invitación. El aura esa que cae de como una especie de bautismo, me lo imaginé, sí. Rarísimo. Raro, yo siento como que me va a caer un rocío cuando entre, que me genere, no sé, que espero que tenga olor rico, nada más. Pero bueno, con cualquier pedalero o pedalera de confianza, escribís. Las redes sociales de Radio Pedal, ya sabés, Radio Pedal UI. En todas ellas, Instagram, Facebook y Twitter. También pedís, ahí también puedes pedir por ahí. Puedes pedir. Y si no, puedes retirarlas de la puerta en el momento que llegas, ¿verdad? Siempre está bueno asegurarse de la entrada, pero todo bien, caete a, como dice la querida Paola, FFSP, Federación de Funcionarios de Salud Pública, y la retirás ahí mismo en la puerta. No quiero dejar de decir en este momento que después de estas bandas van a estar, se dice pinchando, ¿no? Y sí, en un pinchazo se pincha. Van a estar pinchando, como nosotros y nosotras, dos grandes amigos de la casa música. Una es una gran amiga, nada, es lo mejor que nos pasó, es una envalentonada que tiene mucha fuerza, que tiene mucho valor y que nos acompaña todos los viernes. La propia envalentonada. La propia envalentonada, la que te tira el gracias, querida, todas las mañanas, bien tempranito. Y es Lucía R. Novelino, que va a estar pasando música. Yo no me lo perdería. No sé ustedes, imagínense si esto hace todos los viernes al aire, lo que te puede hacer un sábado de noche. Y otro también, un gran amigazo de esta casa, que es el queridísimo Leo Borges, con, bueno, también un tipo que se ha dedicado a experimentar con un tipo de música bastante específico, ¿no? Dije experimentar, con el video que quise decir, es música experimental. Pero bueno. En algún lado iba el concepto. No puedo con todo, además XP a esta hora, nada. Sí, yo creo que lo que es muy, muy seguro es que vamos a tirar muchísimos pasos de todo tipo y color. Todo tipo y color. Pasos altos, pasos bajos, rápidos, además, lentos. Además, si hay algo que pasa en el colectivo de Radio Pedal es que se baila mucho y muy diverso. Y además tenemos a nuestras grandes bailarinas, compañeras, las polentas, que se encargan de dar cátedra ahí, pero no marcando nada. Simplemente uno las ve y se inspira a tirar los pasos como se le antoje. Contagian. Eso mismo. Así que bueno, y lo último que les quería decir, después vamos a seguir hablando de las bandas, vamos a hablar en un ratito de algo muy importante, que es que este espacio es un espacio libre de todo tipo de violencias y libre de acoso. Después, si quieren, por las dudas, yo a veces creo que hay cosas que no hay que explicar, pero bueno, por las dudas lo repetimos un poquito más. Vamos a hablar de qué entendemos también, qué es acoso y qué es violencia para nosotros y cómo vamos a accionar colectivamente ante una situación de estas. No se van a dejar pasar estas cosas. Eso está bueno saber, que de alguna manera no es un espacio de impunidad para algunas acciones. Eso era lo único que no les íbamos a dejar de hacer. Y les íbamos a pedir, en la medida de lo posible, si fueran tan amables, no generar una acumulación como enorme de personas hablando o como subiéndose de tono, porque uno está emocionado en la noche, está hablando con unos amigos en la puerta del local. Para eso tenemos la gran azotea, que es un espacio abierto, que es muy lindo, que van a estar preparando comidas, que incluso se van a tirar algunas musiquitas también por ahí, para que si querés fumar, charlar, estar al aire libre, lo que quieras, lo puedas hacer ahí y no molestemos a los vecinos y las vecinas de la Federación de Salud Pública. Dicho todo esto, yo creo que necesitamos como una música que suba para todo quiero esto. Decir lo último antes, sí, de irnos a la música, que es nuestro amado Tom Moreno, nos manda su propia definición de pinchazo, todos pueden hacerlo. Me encanta. Y me escribe. El pinchazo es cuando venís a la ruta dando pedal sin parar. Ya estás cansado, ya hiciste un montón de kilómetros, no estás mirando el paisaje ni disfrutando de todo lo lindo de alrededor y de repente, ponchadura. Parás, te das cuenta de todo el recorrido, mirás lo hermoso de todo lo que tenés alrededor, le das aire y seguís. Excelente. Una gran definición. Dos grandes definiciones las de hoy del pinchazo. Diferentes, pero con puntos en contacto. Las dos tienen mucho que ver con lo que significa el pinchazo para nosotros como colectivo. Así que, si les parece bien, vamos a escuchar un temoso de... Un temoso. Yo creo que ahí, no sé si fue la mezcla de Tom. Me vino una O con M y me vino un tema y un toma. Y el toma también, todo. Bueno, un temazo de los Swing Original Monks que se llama Fiesta Popular y volvemos en unos minutos. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espanto. Payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida. Y el vendedor de alpiste. Ya la fiesta va a empezar. Popular. Bueno, muy bien, estamos de nuevo por acá. Estos pajaritos, este gallo que escuchamos, es porque es muy probable, no se asusten, es muy probable. Yo ya me asusté. Es muy probable que se les haga de día en un momento. Porque, primero porque vieron que se viene el verano y como que se hace día más temprano, que eso está buenísimo. Entonces 5 menos cuarto te empieza a clarear y vas a escuchar esto y te vas a ir feliz, lleno de alegría con el solcito en la cara. A mí me gusta cuando empieza a pasar eso. No, a mí me gusta si tengo lente de sol. Sí, a mí no me gusta tanto, o sea, tipo no. El 5 de enero, que son las 5 de la mañana y hay 40 grados, ¿no? Pero ahora cuando tipo recién está amaneciendo, bueno, te vas ahí con el corazón lleno de haber bailado con amigos y amigas. Paula Melgar, ahora sí, nos gustaría saber a partir de las 8 empiezan a tocar las bandas, más o menos de las 8 de las 9, y cuáles son las bandas que van a tocar, con qué nos vamos a encontrar. Bien, voy a contarte que una de las bandas que estuvo en Ahora Sí Te Escucho no va a poder llegar el sábado. Ellos son de Paysandú, Z3 Rap, es un proyecto cultural y musical que son sanduceros y no lograron organizarse para llegar este sábado al pinchazo, pero no quería dejar de mencionar su participación en Ahora Sí Te Escucho, que estuvieron por ahí, es una banda rapera, pero no usan pistas, sino que hacen la música en el momento. Cristian Guerrero, Facundo Bianchesi y Francisco Moreira son los integrantes de este proyecto. También estuvieron en Ahora Sí Te Escucho otro proyecto musical y poético que se llama Música para Búhos, donde Gabriel Tellia, Gonzalo Martínez, con guitarra, y un conjunto de poetas nacionales y muy conocidos y algunos amigos de la casa, realizan este proyecto musical y poético. Por Radio Pedal estuvieron Gabriel Tellia, Gonzalo Martínez y el poeta José Luis Machado. Ellos sí van a estar haciendo su música el sábado en el pinchazo. Después estuvo Isabel Lenoir, que es una jovencita artista nacional que interpreta canciones de su autoría en guitarra y voz. Es una música muy emergente, 18 años nada más, que está arrancando con todo el power en el mundo de la música y pasó por Radio Pedal y la vamos a escuchar el sábado. Otros que van a estar el sábado, Juan y los Gritones. Ahí nos vamos de la guitarra a un poquito más de hip hop, funk, rock, todo lo que ustedes quieran ver en esa mezcla de Juan y los Gritones. Todos los géneros que se agitan. Y ahí tenés los 5 artistas que tenías que reproducir, Valentina, hace unos instantes. Así que esa es una banda, artista, artista, artista, artista, artista. Sí, Santiago, vamos a decir los nombres. Santiago Fredo, Álvaro Tomás, Maximiliano Paccio, Sebastián Rivieli y Miguel Pradini son los integrantes de Juan y los Gritones. Todas estos artistas que pasaron por Ahora Sí Te Escucho, tienen las entrevistas, como bien dijeron ustedes antes, en la web, y entonces pueden buscar, y además ahí en esas notas están los links para sus redes sociales y sus páginas de YouTube para que los puedan conocer un poquito más. Bueno, va a estar también Pascual Márquez. Pascual está inspirado en el rock de contracultura, la música uruguaya de los años 60 y 70, y va con temas de su autoría, con música, con guitarra y voz, y creo que va a llevar algo de percusión que va a sonar bastante bien. Sigo con el listado. Ya estamos, vamos en por la favor. Sexta banda. Que vamos 6 bandas, eran 8. Ahí va, vamos 5. Voy a decir la sexta. Chino Ponce es un proyecto que también utiliza diferentes instrumentos musicales. Es un proyecto de música bastante movida, bastante fuerte. Yo soy muy, muy conocedora de la música. Verás que todos mis adjetivos son precisos, ¿no? Una precisión absoluta a la hora de hablar de música. ¿Vos seguramente pasaste por la escuela o la universidad de música? Todas, sí, por todas. Las por escuelas todas. Y universidades de músicas. Del Uruguay, en general. Sí, y más allá también. Incluso la de jazz de Mercedes, todas. Todas. Claro, a mí me hablas de música y yo te entiendo perfectamente, ¿sí? Y por eso busco los adjetivos propios y precisos para que el que me esté mi interlocutor entienda de lo que estoy hablando. Sonaban preciosos los chiquilines acá. ¿Cómo que dice? Chiche bombón. Chino Ponce era. Chino Ponce, no, mi respeto a todos los que estuvieron atrás de este proyecto, que después los voy a nombrar porque por suerte había gente que sí sabía de música. Chino Ponce es un proyecto que también guitarra, cajón peruano, bajo, pero y con mucho power, batería va a haber el sábado acá, ¿no? No en el formato trío en el que estuvieron en la cabina, que por razones de espacio no podían desenvolverse con plenitud. No, un batero acá adentro de los dos minutos está, o sea, solo. Porque no entra nadie más. Claro. No, ni siquiera él, entra la batería. La batería, salvo que la armes con él primero. Ya sentado contra el rincón. Claro. Bueno, después estuvo Lucrecio Evans, este proyecto que lo lleva adelante Sebastián Herrera, es una creación de Sebastián, es un músico que también despliega algunas manifestaciones artísticas muy peculiares y que va a ser un placer verlo en vivo y disfrutar de sus creaciones. Y por último, el último proyecto que estuvo en Ahora Sí Te Escucho fue Versos Opuestos. Versos Opuestos está integrado por Stephanie Martínez y Agustín Gardil, Ete y Tintín se presentaron ellos, y Ete y Tintín tienen todo el power y la energía creativa que alucinan cuando los escuchen: piano, acordeón, guitarra, percusión, voces, y todo lo que ellos hacían con la voz también, que acompañaba de una manera magistral sus creaciones. Así va a ser entonces la primera parte del pinchazo, este cierre de Ahora Sí Te Escucho, en FFSP, Arenal Gran 1665, esquina Paysandú, señoras, sí, señores. Sí, señoras, sí, señores. Bueno, buenísimo, van a estar entonces todas estas bandas, está buenísimo porque interpretan también música de diferentes estilos, ¿no? En diferentes formatos, diferente cantidad de músicos y músicas arriba del escenario, bien variopinto, como le gusta a Radio Pedal. Y bueno, un abrazo a los gurises de Z3 Rap, que no puede llegar, pero bueno, también se entiende las distancias que tienen para recorrer, ¿verdad? Porque son de Paysandú, igual que Versos Opuestos, pero Versos Opuestos hoy por hoy están viviendo acá, digamos, son oriundos de la ciudad, pero habitan en Montevideo. Esta gente del interior. Esta gente del interior, sí, la verdad que... Pero bueno, ¿qué vas a hacer? La verdad que entonces va a ser una alegría verlos tocar. Recuerden que a partir de las 8, damos puerta. Qué hermoso concepto el de dar puerta, ¿no? Accesos a las 20 horas. Es raro, es como te damos voz, te damos puerta. Una cosa muy rara para pensar y repensar. Pero entonces a partir de las 8, todas estas bandas que acaba de nombrarnos Pavo y describirnos un poco por dónde vienen, las podemos encontrar en El Pinchazo. Y si a mí me dejas hacer un cierre, porque me parece que vale la pena y merece saber quiénes estuvieron detrás de todo este proyecto. Porque si bien, como dije al inicio que empecé a hablar de Ahora Sí Te Escucho, es un proyecto de Radio Pedal, los 50 integrantes del colectivo, por supuesto, apoyaron y dieron sus ideas y su empuje y su energía para que esto saliera adelante, pero las personas que estuvieron atrás del proyecto, está bueno que se conozcan quiénes son. En primer lugar, quiero agradecer eternamente a Federica Folco, que es una de las ideólogas de este proyecto y quien inició todo el trabajo cuando empezamos a pensar en esta idea. En la producción, todo lo que tiene que ver con el armado de los guiones para los programas, el armado de las formas en las que se iban a llevar, la grilla, el comunicarse con los artistas, el generar los espacios que tenían que generarse para que la magia sucediera. Y acá, cuando estuvimos trabajando con todos ellos, en la producción estuvo Diego Cortés, Leo Borges, Valentina La Salvia, Valentina Machado, Valentina Britos y quien les habla. Esa producción de muchas Valentinas y otras hierbas. Era decir, Valentinas, La Salvia, Machado y Britos. Ahí va. No solamente estuvieron en lo que se refiere a las actividades propias de la producción y postproducción, sino en lo que tiene que ver con la energía y la calidez humana necesaria para llevar adelante estas jornadas de grabación, que fueron eternas, fueron largas, fueron arduas, fueron duras, pero a la vez totalmente disfrutables. La conducción fue llevada adelante por duplas que fueron surgiendo de esta gente integrada del equipo de producción, producción. Y además contamos, por suerte, con la colaboración de Florencia Polenta, Florencia Delgado de Las Polenta, que participó en un par de programas. Y dejo para cerrar este agradecimiento. La participación estelar. A quien, si de todo esto no hubiese sucedido, o sea, todo esto, por más de toda la energía que acabo de explicar y toda la responsabilidad y trabajo arduo que llevaron adelante todas estas personas que mencioné, esto no podía haber sido sin el trabajo minucioso, profesional, responsable y además cálido de nuestro gran amado Sanfer. Es el, sí, el alma de Ahora Sí Te Escucho. Porque a mí me gustaría que ustedes, los que me están escuchando, reparen que para poderme escuchar en este momento, detrás de esta cabina tiene que haber alguien haciendo que esto suceda. Y que yo hable quizás no es tan necesario que mi voz salga con la precisión necesaria para X. Pero cuando estoy haciendo música, si yo fuera música, me gustaría que mi música sonara bien. Y Sanfer se preocupó de que la calidad de sonido fuera lo mejor que podíamos ofrecerle a los músicos, por respeto a los músicos y por respeto a nosotros mismos como proyecto de radio. Pero sobre todo la forma en que él trataba al músico. Después de unas jornadas larguísimas de trabajo, después de muchas horas de estar acá en la radio y los músicos que querían tocar de nuevo su tema porque había una partecita que no habían quedado muy conformes, y Sanfer, con toda la energía y la buena onda, volvía y les hacía todos los mimos que un músico, creo, necesita a la hora de hacer su música. Así que eternamente agradecida a Sanfer, porque realmente esto no iba a poder suceder, y lo que va a suceder el sábado tampoco va a poder suceder si no tenemos a Sanfer ahí poniéndole todo su conocimiento técnico y toda su armonía, toda esa gran persona que es. Siempre del lado Sanfer de la vida, ¿verdad? Sí. Nunca del lado de enfrente. Míralo, Sanfer, te queremos, Sanfer. Bueno, y yo voy a decir algo, que además que quien les habla va recién, también ha sido una parte fundamental. También, si bien todos hemos estado en la producción y en la conducción junto con Vale, también ha habido algunos roles que, bueno, porque a veces así funcionan las modos de organización, son quienes llevan adelante, ¿no? Quienes estructuran, quienes motivan, quienes pinchan. Pinchan, vamos, y son las 5 y esto está pronto, y cómo vamos con esto. Y siempre una torta de zanahoria. Y trae una torta de zanahoria, y siempre desde el mejor lugar, así como de vamos, vamos, que sale, que esto está buenísimo, ¿no? Nunca desde el lugar este de hay que laburar. A ver, jamás, jamás, siempre desde este lugar de vos, vamos a sacar este proyectazo que es un éxito. Y esa fue Paola Melgar, la sin lugar a dudas. Estelar. Ahora sí te escucho. Porque yo conduje dos programas, produje una, armé una nota, Vale hizo. Todos hicimos cosas y estuvo buenísimo. Pero ¿quién nunca faltó? ¿Quién siempre estuvo ahí? ¿Quién sacaba como diera el lugar? ¿Saben lo que llovió? Una jornada de las que grabamos. ¿Quién llegó empapada hasta la manija primera para abrir y recibir? Paola Melgar. Así que para ella también parte fundamental del equipo que sacó adelante Ahora Sí Te Escucho. Un abrazo y un beso que se lo vamos a dar en vivo. Pero en el corte, pues si no, ahora tiramos los micros y como que capaz que Sanfer ahí pasa de ser re buena onda. Bueno. Y no solamente todo eso, sino que también se encargó de hacer que el sábado todas las bandas estén ahí y podamos disfrutar de lo que va a suceder en el pinchazo. Y que esté la playlist funcionando en el aire de Radio Pedal y que estén las cosas en la web. Nada, un sol. Un sol en nuestra estelar. La participación estelar, eso resumía todo, pero bueno, se nos hizo un poco largo. Yo les propongo que escuchemos otro temita bien para arriba para seguirnos manejando fuerte con el pinchazo y después volvamos a hacer una especie de cierre y algunos datitos más que nos gustaría contarles de la fiesta del sábado. ¿Ya elegiste canción? Sí, ya la elegí. Bueno. A ver, creo que te la puedo pasar telepáticamente. ¿Otro Valentín? Sí, puede tener que ver con otro Valentín. Contanos cuál. Porque también es un envalentonado, claramente. Obviamente. Nos vamos a escuchar al gran Woz y su canción Canguro. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traga

por un lugar, si de repente te encuentro en todos lados, siempre estás al lado mío. Bailar conmigo a toda costa, aunque te diga que no. Aunque te diga que no, eso es acoso. No entender que no es no es acoso. Esa es la clave de todo esto. Un no es un no. Y no hace falta que sea un no 8 veces, ni 3, ni 4, es 1. Y tiene que ser suficiente para que quien esté del otro lado entienda que esa persona no quiere nada de lo que se le está proponiendo, ¿verdad? Ese es lo principal. Si yo no tengo ganas de hablar contigo, me tenés que respetar también, ¿no? No es esto de... Porque a veces se da mucho de... Ah, pero che, qué amarga, no querés... No, no quiero. No importa por qué. ¿Cuál es la causa de que yo no quiero hablar? Pensala tú en tu casa, charlala con tus amigos. Yo no quiero y así tiene que ser. Tiene que ser lo que yo quiero sobre mi cuerpo y sobre mi persona siempre. Así que, por favor, no insistas. Esa es la cuestión. No es no y este es un espacio libre de acoso y donde nos respetamos a todas y a todos. Lo mismo con cualquier otro tipo de violencia, ¿verdad, Vale? Física, física ni hablar, verbal ni hablar, psicológica tampoco. No aceptamos ningún tipo de violencia y cuando la reconozcamos como tal, vamos a ir. Vamos a juntarnos en grupo, vamos a ver cómo poder abordar la situación y no te preocupes que si sos vos el violentador vas a tener que seguramente retirarte o tener una charla con 5 personas que de verdad te recomiendo que lo evites porque va a ser una situación muy incómoda pero que no vamos a dudar en hacer y en llevar adelante para cuidar el espacio que habitamos todos juntos. Sí, así que bueno, eso, alentamos a que todos estemos cuidándonos. No alerta, no es esa la palabra, pero sí reconociendo el espacio y a quienes tenemos alrededor y que si les sucede alguna situación, acudan a la barra o hablen con la persona de Radio Pedal que identifiquen, que conozcan o, y nada, pidan eso, ayuda, que entre todas y todos vamos a accionar contra eso porque es nuestro espacio y nosotros y nosotras somos responsables de las cosas que suceden y de cómo queremos convivir ahí adentro también ya... no sé, la violencia se está colando en muchos de los espacios, está pasando por delgadas líneas, viene como hacia nosotros, así que también está en nuestras manos decidir hasta dónde la dejamos incidir y qué hacemos con ella y cómo queremos que sean los espacios de encuentro a partir de ahora. Así que eso, ser conscientes en ese momento. Bueno, y siempre en un plano de respeto total y de igualdad y de aceptación de todas las diversidades. Todos y todas son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este espacio es abierto y está para compartir. Así que vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con esto de, bueno, festejemos todos juntos sin importar, dejando de lado las diferencias y a la vez cuidándonos y cuidándonos muchos. Y volvemos ahora sí para el cierre. Pero vamos a escuchar entonces Internacionales de la banda Bomba Estéreo que tiene terrible punch y que sin duda va a sonar el sábado. Originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántos ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. bien, escuchábamos entonces Bomba Estéreo haciendo Internacionales. Nos estamos yendo, estamos a 15 minutos del final. Antes de irnos les vamos a recordar todos y cada uno de los datos para que puedan ir al pinchazo el día sábado. O sea, mañana. O sea, mañana. Este es el primer dato. Como dato te digo que el primer dato es que es mañana. Sábado. Estábamos hablando de sábado 16 de noviembre, para que no quede ninguna duda. A partir de las 20 horas es que se abren las puertas del lugar. Exactamente. Bueno, como les contamos también, las invitaciones las pueden retirar con su pedalero o pedalera de confianza. Pueden pasar por la radio, pueden pasar por el Fini, nuestro bar amigo, que también pueden encontrar invitaciones ahí. De paso se toman una birra y saludan a los gurises que están de más. Y nos pueden escribir por las redes sociales. Yo me había olvidado cuál era la cuarta vía. Facebook, Instagram o Twitter, Radio Pedalú. Y mandan un mensajito por ahí. Quiero mi invitación para el pinchazo. No me lo quiero perder. Y nuestros compas de redes les pondrán en contacto con quien les pueda facilitar su invitación. Y si no, también pueden retirar en la puerta ese día, o sea, mañana. Sí, que le recordamos que la puerta queda sobre Arenal Grande. Exactamente. Exacto. Es entre Uruguay y Paysandú, pero es más Paysandú que Uruguay. Y nada, pedirles encarecidamente a quienes vayan mañana que no achiquen en la vereda. La vereda no es un espacio de achique, esa es la otra regla que tiene el pinchazo, pero no porque nosotros queramos, sino porque así funciona. Tenemos esa azotea que está hermosa para ver el cielo ahí, así que el espacio de achique, fumeta, charla va a ser arriba y la vereda va a estar simplemente para caminar y retirarse o llegar al pinchazo. Exactamente. Les recordamos entonces que a partir de las 8 van a estar tocando 7 bandas. 8. Ah, 7, 8. 7, 7. Son 7 en realidad. 8 participaron, pero hay uno de las bandas Z3 Rap que no puede llegar en el día de mañana. Pero sí van a estar Juan y los Gritones, Música para Búhos, Pascual Márquez, Versos Opuestos, Lucrecio Evans, Chino Ponce y Isa Lenoir. Así que a ellos les vas a poder encontrar en la primer parte del pinchazo, que va a ser como de 8 a 11, de 8 a 12, una cosa así. Terribles bandas para ver y para disfrutar. Y después se vienen, obviamente, los DJs. Así que mira, te vas temprano, te ves las bandas, te comes algo. Vamos a tener chori, pero también va a haber tartas y cosas veganas y vegetarianas para quienes decidan no comer carne. También cosas dulces, hay cosas que dulces, bajón siempre, porque si hay velas hay bajones, eso se sabe. Puedes ir con tu bicicleta, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, te vas temprano, cenás, no sé qué, te tomás una birrita y después bajás todo tirando pasos variopintos con los DJs de la casa, Lucía R. Novelino y Leo Borges, que van a romper todo. Nos vemos ahí. No tenemos mucho más que decirles que vayan, que de verdad es un espacio que se disfruta muchísimo y es un lugar para encontrarnos, sí, también. Si hay una red social este fin de semana, esa red social es el pinchazo. Sin lugar a dudas. Y para dejarlos bien arriba, bien manijas y que no paren, arrancamos hoy hasta mañana de noche. Esto tiene que ser todo para arriba. Todo en bajada, pero para arriba, una cosa rara. Les vamos a dejar un par de temitas para escuchar que también funcionan como previa, de alguna manera, como anticipación de lo que será el pinchazo del sábado. Vamos a dejarles escuchando. Antes recordarles la actividad de movida que hay hoy y mañana en el Centro Cultural de España, y además que hoy también en el CCE tocan Anorgasmia y Tremenda Jauría gratis, así que aprovechen y vayan a ver estos dos tremendas bandas, Anorgasmia nuestros de acá, de Montevideo, que están de más, y Tremenda Jauría de España, que está haciendo su gira por Latinoamérica. Sí, que ya aprovechamos a pasarle a mandarles un abrazo a los gurises de Creative Commons, que también siempre están atrás de la organización de esto y son grandes amigos y amigas de esta casa. Entonces, nos vamos escuchando un tema de Gwen Stefani. Somos del lado de Gwen Stefani de la vida, también estamos. Gwen Stefani y Eve. Eve, es un featuring con Eve, que se llama Let Me Blow Your Mind. ¿Y con qué otra, Vale? ¿Les vamos a dejar después? Después les dejamos con Jungle, que es una banda que en realidad no sé cuántas personas la integran, pero busquen los videoclips porque son todos de mucha gente bailando increíblemente. Y la canción se llama Busy Earning. Bien, y después vamos a cerrar con Junior Senior. Me gusta la contraposición que puede dilucidar en este inglés. Que se llama Move Your Feet, que es lo que van a tener que hacer el sábado en el pinchazo. Ahora, sin parar, desde ahora hasta el pinchazo. Nos vemos ahí. Bueno, nos vemos el sábado y nos escuchamos el viernes que viene.

¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político.